bailen todos, para que todos la bailen. Esta cumbia que les canto con sentimiento de mi alma sale. Cuando la bailen verás lo mucho que gozará, porque mi cumbia tiene sabor de caña y café. Para todo aquel que quiera con mi cumbia vacilar, tiene que ponerse duro, porque este ritmo es para gozar.